Estamos sintiendo que el calor no se puede soportar. Y con el ritmo de ahora, saltico pa' acá, saltico pa' allá. Uno se divierte hasta no más, aunque sea espectador. Y aunque la ropa se moje con tan intenso calor, el ritmo de ahora se baila al compás. Y aunque te sofoques, no lo dejarás. Pero en el invierno todo pasará. Si saltas y brincas, no lo notarás. Tres pasos a un lado, dos pasos atrás. Que mueve los hombros, qué gracia le da. El ritmo caliente, qué gusto te da. Solo en el invierno se podrá bailar. Qué calor, qué calor. Esto ya no se puede aguantar. Qué calor, qué calor. Esto ya no se puede aguantar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Mira qué calor! ¡Mira qué sudor! ¡Qué calor!